De tanto que regué una flor se murió. Y baby aprendí que a veces darlo todo pa' que algo funcione. Puede que perjudique. Te juro yo vi que te estaba dando más. En ti se me iba el día. Y mientras tú matabas esto, yo le daba vida. Abrí los ojos y puse todo en la balanza. Y la verdad que de remar solo se cansa. Lo siento, pero chao, bebé. Me duele, pero chao, bebé. Como sin ti sigue la vida. Adiós, que me cuida. No voy a estar rezando por ti. Mi Dios la cuide, pero chao, bebé. Me duele, pero siempre, ojos azules. Maldito el día en que te tuve. Fue tu veneno que no sale de mí. Estoy inmune, ay. Borré las fotos en Dubai. Y deja estar llamándome del celu de tu maestra leía. Te pasa por ser tu ahora me toca llevando la mía. Me envía a ti con video y canciones decía que ya no te creo. Eo, estoy en jangueo, botella de tequila y en el fumete. Traguía la merced, ahora ando sin per se. Como los tiempos cambiaron, tu amiga escribe pa' verme. Pero tranquila, que yo estoy pa' otra, no estoy pa' ella. Por la querella, que no se acabe la botella. Lo siento, pero chao, bebé. Me duele, pero chao, bebé. Como sin ti sigue la vida. Con tu vida no te preguntaré, pero ojalá que no te falte. Hoy nuestro camino se parte y vas a estar bien sin mí. Yo también lo estaré. Drums.